dije cosas sin sentido, cosas de las que me arrepiento. Dije cosas sin motivo, cosas que en realidad no siento. Quería quedar contigo y demostrarte mi arrepentimiento. Arreglar lo sucedido, pero es que nunca encontré el momento. Ego, miedo, orgullo, inseguro por todo lo que pasó. Dije cosas que maldigo, fuera de lugar, fuera de tiempo. Cosas que me han confundido, por las que aún puedo pedir perdón. Quise darme por vencido, pero se me fue la voz. Tú me hacías sonreír. Quiero, espero, muero por besarte y que me quieras otra vez. Volver a empezar de cero, mostrarte quién soy y conocerte. Si la vida fuera un sueño, soñaría contigo para siempre. Quería arreglar contigo, pero me faltó la voz. Tú me hacías sonreír. Tú me hacías sonreír. Tú me hacías sonreír. Dije cosas sin sentido, cosas de las que me arrepiento. Dije cosas sin motivo, cosas que en realidad no siento.